recorrido por el país. México. El caso Ayotzinapa y los ataques en Iguala, Guerrero, siguen dando de qué hablar. Ayer, autoridades federales detuvieron a 4 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, 2 de los cuales habrían participado directamente en el secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche y madrugada de los pasados 26 y 27 de septiembre en Iguala. En una conferencia de prensa en la que no se permitieron preguntas, el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que los 4 detenidos son interrogados por la CEIDO, pero no dio nombres de los detenidos ni detalles sobre el contenido de sus declaraciones. Refirió que por ahora peritos de la PGR y Argentina trabajan en los alrededores de una nueva fosa que se encontró ayer precisamente en un tiradero municipal de Cocula, en Guerrero, a unos 30 kilómetros de Iguala, donde ya se localizaron cadáveres y se están haciendo las investigaciones correspondientes. Murillo Karam dijo que 2 de los detenidos, 2 de los integrantes de Guerreros Unidos, confesaron ante la CEIDO haber recibido a los jóvenes normalistas, los cuales fueron secuestrados, e indicaron el destino que tuvieron. Los otros 2, añadió, son halcones o informantes que también admitieron haber vigilado el traslado de los estudiantes de Ayotzinapa. En más de este tema, y a quien le ha llovido es Andrés Manuel López Obrador, y es que ayer comenzaron a circular fotografías donde el líder de Morena aparece con el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y pues las críticas también comenzaron en internet. En una de las imágenes, López Obrador aparece junto a José Luis Abarca, y en otra incluso con la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, ambos vistiendo una camiseta amarilla con la leyenda AMLO presidente en lo que parece ser un evento de Morena o de la candidatura presidencial del 2000 de hace 2 años de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los usuarios que retuiteó precisamente estas fotografías pues fue nuestro senador poblano, el senador panista Javier Lozano, quien es un asiduo usuario de Twitter. Y pues bueno, Javier Lozano fue el que retuiteó esta imagen y con un mensaje que acompañó a esta imagen. No que no, dice Javier Lozano, aquí tienen a López Obrador en plena campaña con José Luis Abarca y su distinguida esposa, es lo que pone el senador panista en Twitter. López Obrador se deslindó desde el domingo del expresidente municipal de Iguala, señalando que la PGR es señalado por la PGR, le repito, como responsable de la desaparición de los normalistas. Dijo López Obrador el domingo allá en el Zócalo de la Ciudad de México, nunca jamás lo vi. Eso fue lo que aseguró en la Asamblea de Morena en el Zócalo del DF. Y pues bueno, siguiendo con este tema y para cerrar la información nacional, hay otras versiones. Por ejemplo, Óscar Díaz Bello, quien es diputado local en Guerrero del PRD, confirmó, dijo que en mayo del 2012, pues él le dijo al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador que José Luis Abarca, el edil de Iguala, entonces candidato, pues tenía nexos con el narco. De acuerdo con este diputado local, le entregó a López Obrador un recorte de la revista Proceso, con un reportaje del 2009, en el que se habla de la relación de la familia de la esposa del alcalde de Iguala con los grupos delictivos. Así pues, el golpeteo político por algo de lo que yo creo que ningún partido se salva, es decir, de que hayan candidateado a gente que está inmersa o que está ligada con grupos delictivos, y de alguna u otra manera no lo sabemos porque a final de cuentas no hay investigaciones al respecto, pero muchos de ellos utilizaron ese dinero de grupos delictivos para pagar sus campañas políticas. Así la cosa en este país nuestro. 10 de la mañana con 11 minutos, vámonos ahora a hacer un recorrido breve también por el mundo. El mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó este martes en Etiopía que el ébola se ha convertido en una crisis global y para hacerle frente reclamó una respuesta global masiva. Ban realizó estas declaraciones tras reunirse junto con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong-King, y con la presidenta de la Comisión de la Unión Africana en la ciudad de Addis Abeba, la capital de Etiopía. el brote de ébola en África Occidental y sus implicaciones socioeconómicas y de seguridad fueron el tema central de la segunda jornada en Addis Abeba, que Ban Ki-moon, el presidente de la ONU, visita junto con los líderes del Banco Mundial para, dicen, abordar asuntos nacionales, regionales y globales. El secretario general de la ONU también mostró su respaldo a la misión de apoyo de la Unión Africana contra el brote de ébola, que recientemente apeló a la solidaridad para suplir la falta de financiación y de profesionales de la salud en los países afectados. Algo que se ha descubierto con los nuevos casos de la enfermera en España, por ejemplo, o algunos casos en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas, donde dos pacientes fueron confirmados con ébola y curados. Algo que se comprobó es que son los recursos financieros lo que hace falta en África para poder parar este brote de una enfermedad que ha dejado a todo el mundo sorprendido. ¿Por qué este brote? ¿Por qué esta epidemia? Por las terribles condiciones de pobreza, de marginación y de insalubridad que viven muchos países del África Occidental, donde está concentrada la mayor cantidad de población de este continente, sobre todo en Nigeria, el país más poblado de África. Es el dinero lo que cura y no las buenas intenciones. Es lo que no nos dicen al final de cuentas los representantes de muchos países y de la Organización de las Naciones Unidas. A meterle dinero para que el ébola no llegue a todo el mundo. 10 de la mañana con 13 minutos. Les recuerdo las vías de comunicación en Contigo Puebla, en Twitter, @ContigoPuebla, en Facebook también, nuestro perfil Contigo Puebla Radio. Nos puede ver y nos puede escuchar por internet a través de la señal de www.abcradiopuebla.com.mx y nos puede echar un fonazo, nos puede llamar a los teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. 10 de la mañana con 14 minutos, una brevísima pausa y regresamos con una entrevista con los representantes de la Asamblea Social del Agua en Puebla. Servir a México. Nuestra satisfacción es el deber cumplido. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Para Noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Oiga, pues hay que pintar nuestra pared, ¿no? A ver, silencio. No, pero que quede blanca. Se ensucia mucho. Ay, ni modo, que negra. Pues entonces, rosa mexicano. Ay, ¿cómo cree que rosa? A ver, vamos a votar. ¿Blanca? Sí. Pues blanca será. Trabajando juntos tomamos las mejores decisiones. Pues la verdad yo quería rosa mexicano, pero nos quedó mejor. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Mejores soluciones para ti. Entrevista. Diez de la mañana con 15 minutos, seguimos Contigo Puebla, estamos conectados en Twitter, mi cuenta @LuisFerSoto y Contigo Puebla, @ContigoPuebla, sus mensajes se pueden convertir en noticia, confíen en nosotros. También los teléfonos en cabina, se los repito para que nos llamen, 242-1280 y 232-7238. Están con nosotros aquí en el estudio Ninel Castillo Romero, muy buenos días, y Gerardo Pérez Muñoz, muy buenos días. Luis. Muy buenos días, ellos son representantes de la Asamblea Social del Agua y nos vienen a invitar a su foro por el primer aniversario de la Asamblea. Y pues en algo que yo creo que nos tiene que interesar, un tema que nos tiene que interesar a todos porque sin ello no vivimos. Y es la administración de un recurso vital para todos los seres humanos, ¿no? El agua. ¿Cómo se administra? ¿Cuáles son las políticas públicas para su reparto, su costo? Es decir, ¿cómo los ciudadanos podemos allegarnos de un mejor servicio a un costo, digo, vaya, de acuerdo a las posibilidades de los poblanos, de acuerdo a nuestra situación económica, pero sobre todo algo que nos permita mantener nuestros recursos y poderlos acrecentar. No sé si este primer planteamiento sea correcto. Ninel, Gerardo, buenos días. Por supuesto que sí, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, porque es, como lo has dicho, vital hablar de estos temas. El tema de la distribución del agua es fundamental, no solamente en el estado de Puebla, en todo el mundo. Es un tema de primer orden. Y acá en Puebla tenemos una circunstancia muy particular. El hecho de que hay una ley que se aprobó el año pasado, en septiembre, que abre una privatización al agua, lo cual ha causado una gran inconformidad en muchos ciudadanos, pero más que inconformidad, el deseo de tomar acciones, de involucrarse más en los procesos de la repartición del agua. ¿Y cómo se va a distribuir? ¿A qué costos? ¿Qué empresas? ¿Qué es lo que va a pasar con ella? Por eso es precisamente que se creó este organismo, la Asamblea Social del Agua, de la que mi compañero Gerardo es un representante de más tiempo, desde que arrancó. Este es un movimiento que ha logrado conjuntar a mucha gente preocupada por el tema del agua. Gerardo, hace un año instituyeron la asamblea. Se creó la asamblea. En este año, ¿qué es lo que ha sucedido y cuál ha sido el trabajo que han realizado? Son varias cosas. Uh-huh. Primero, para entrarle en la pregunta que tú hiciste. Sin agua, evidentemente, el agua es fundamento mismo de la vida. Hay que tomar en consideración eso. A nivel mundial, solamente el 2% de todo el agua que hay en el mundo es para consumo humano. Y obviamente es un recurso finito. Y la gran mayoría, según tengo entendido, está congelado en los polos, ¿no? Sí, el 98% está en los polos, en los mares, etcétera. Uh-huh. Y hay un proceso de desalinización que han hecho los israelitas. Pero no conocemos ninguna empresa, industria, que te fabrique agua. Exactamente. Te la embotella. Que además son 4 grandes empresas embotelladoras en México, que este año van a ganar alrededor de 12 mil millones de dólares, que es el primer paso a la privatización. Lo segundo, que de lo que tú hablabas, nosotros hemos reivindicado el derecho humano al agua, con fundamento en que en la resolución de junio del 2010 de Naciones Unidas, donde expresamente se señala que el agua es un derecho humano fundamental. Y esto no está considerado en la constitución local del estado de Puebla. En el 2012 se hizo un añadido, una reforma al artículo 4 constitucional, en la fracción quinta, en donde se considera también el agua como un bien público, un derecho humano, como un derecho social. Entonces hay que ejercer este derecho. Lo segundo que tú hablabas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un órgano de Naciones Unidas, ha mencionado que el costo del agua no debe de exceder el 3% del ingreso de los hogares. El 3% de los ingresos de los hogares, para que tú tengas una idea. Lo que ha sucedido en el marco del neoliberalismo es que el agua se considera como una mercancía, y es en esta lógica que en varias partes, en Ramos Arizpe, en Saltillo, en Cancún, en Guadalajara, se ha ido privatizando el agua. Pero en el caso de Ramos Arizpe y Saltillo, después de 13 años de que se dio una lucha, se volvió a remunicipalizar el agua. Puesto de otra manera, porque muchos políticos dicen que han viajado por el mundo, muchos políticos poblanos, y parece que no se les pegan las cosas, las correctas. Déjame decirte que se volvió a remunicipalizar el agua, a hacer un bien público en París, Francia, en Berlín, Alemania. O sea, los países europeos echaron para atrás. En Tanzania y en Buenos Aires, Argentina, en donde corrieron a las empresas como Suez, Bonatti, etcétera, entre otras. Y en México vamos al revés, estamos privatizando un recurso que en la Ley General de Aguas Nacionales, en la Ley de Aguas Nacionales, se considera como de seguridad nacional. Gerardo Pérez Muñoz, de la Asamblea Social del Agua, ¿por qué esos países se echaron para atrás? Porque el agua no puede ser una mercancía más, simplemente. El agua nadie la puede producir, la puedes entubar, pero no producir, y porque es un bien público, primero, y segundo, es un derecho humano fundamental que te atraviesa la cuestión de salud, la cuestión de alimentación. Sin agua, tú no puedes atender problemas de salud, problemas alimentarios, problemas también sociales. Es por esto que, ¿qué hemos hecho en la Asamblea Social del Agua desde hace un año? Bueno, primero constituimos la Asamblea Social del Agua y estamos peleando en contra de la privatización. Déjame decirte que